perrito sordo que nunca me daba bola. Yo le pedía la pata y el perro me daba la cola. Yo le pedía la pata y el perro me daba la cola. Y no quiere comer y no quiere ladrar. Encima los pibes no lo sacan a pasear. Y no quiere comer y no quiere ladrar. Encima los pibes no lo sacan a pasear. Encima los pibes no lo sacan a pasear. Los pibes no los sacan a pasear. Encima los pibes no los sacan a pasear.